cantando, esperando la tormenta. Si se ve oscuro, adelante, saca la escopeta, pólvora en hecha, bastará para darle a quien se meta. Así que no te metas, aunque si sabes cómo es, eso que esto tú bien no ves. Voy solo en este tren esta vez, voy solo esta vez si ves. En el tren nadie más va, y afuera otros quieren entrar, pero yo sigo en mi viaje. No tengo tiempo para mensajes, ni trampas, ni aventuras de linaje, ni clase, ni egos, ni malos trajes, porque siempre soy el mismo personaje, con mis facetas y variaciones, con estaciones y provisiones, con estaciones y provisiones, con estaciones y provisiones, con estaciones y provisiones.